Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La mejor información cultural del Ecuador y del mundo aquí en Cortos desde la casa. Los premios nacionales Eugenio Espejo, el máximo galardón que el gobierno ecuatoriano otorga a las personalidades que sobresalen en el ámbito de las artes, la ciencia y la cultura, en la edición de este año tendrán un retraso y nuevas condiciones para sus postulantes. La ampliación de esta información la tiene Darío Mal. Cada dos años, literatos, científicos, activistas y demás actores culturales y sociales del país entran en un proceso de selección para el concurso Premio Nacional Eugenio Espejo, que habitualmente es realizado por el Consejo Nacional de Cultura, al que este año se sumará el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano. Por medio de una misiva del Consejo Nacional de Cultura, se ha solicitado a la Cartera de Estado del Talento Humano que sean ellos los encargados de desarrollar el procedimiento que regule la postulación y posterior selección de las candidaturas que deben ser enviadas a la Presidencia de la República para su designación en dicho certamen. La designación del Consejo Nacional de Cultura estuvo apoyada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, entes que trabajarán este certamen con el Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano. El pasado 11 de agosto, el conocido payaso dramático de Hollywood, Robin Williams, fue encontrado muerto en su casa del condado de Marin, California. El actor tenía 63 años y, según se informó, podría tratarse de un suicidio. Darío Males con la información completa de este suceso. Al igual que muchos actores, el camino profesional de Robin Williams inició en las tablas del teatro, luego saltó a la televisión y en 1980 todo el mundo lo conoció en la interpretación de un clásico de la animación, Popeye. Esta fue la película con la que entró al mundo del cine, un escenario del cual nunca saldría hasta el pasado 11 de agosto, cuando se reportó su muerte. La policía del condado de Marin indicó que al mediodía se recibió un llamado al 911 en el que se indicaba que un hombre estaba inconsciente y sin respirar. Unos minutos después, llegó personal de emergencia al lugar y solo confirmó la muerte del actor. Robin Williams murió esta mañana, estuvo batallando contra una depresión severa. Es una pérdida trágica y repentina, dijo a The Hollywood Report el manager de Williams, Mara Baxbaum. Su mujer, Susan Snyder, que vivía con él, también confirmó la noticia. Esta mañana perdí a mi marido y a mi mejor amigo, mientras que el mundo perdió a uno de sus más amados artistas y uno de sus seres humanos más hermosos. Tengo el corazón roto. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood quiso recordar a Robin Williams con un tierno mensaje de Twitter, reproducido inmediatamente por miles de usuarios. Genio, eres libre, reza acompañado de una foto de la película animada Aladino, guiño al recordado papel del actor como voz del genio de la lámpara maravillosa en la versión en inglés. Algunas de las cintas en las que sus personajes son recordados por el público son Mr. Doubtfire, Retratos de la Obsesión, En Busca del Destino, por la que ganó un Oscar, Jack, La Jaula de las Locas, Hook, Patch Adams, Más Allá de los Sueños, El Hombre Bicentenario, Jumanji, entre muchas más. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.